Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Ya estamos de regreso en el estudio de Radio Zapatista Sudcaliforniano, el brazo sonoro es Frente Zapatista Sudcaliforniano. Y bueno, como ya les había comentado el compañero Gilberto, vamos a intentar reexponer porque ya lo expusimos en la emisión pasada, en emisiones pasadas, el caso del capitalismo depredador en Baja California Sur. En este bloque vamos a platicar particularmente sobre el caso de Cabo Cortés o Cabo Pulmo. Cabo Cortés es el proyecto o el complejo turístico que se quiere llevar a cabo en la parte norte de lo que viene siendo el Parque Natural de Cabo Pulmo, ¿no? Entonces, nada más me gustaría subrayar, pues, que la Radio Zapatista ya hizo, digamos, un programa dedicado a este tema. Sin embargo, creímos pertinente volver a tratar el tema porque en los últimos meses ha venido el capital junto con los gobiernos locales, estatal y municipal, incluso con una buena parte de la población, han venido a, digamos, como a reorganizar sus estrategias para llevar a cabo estos desarrollos, porque como bien sabemos, ya ha habido algunas consideraciones hechas por, en el caso de Cabo Cortés, por la Semarnat, digamos, no negando, no echando abajo el proyecto de Cabo Cortés, sino más bien haciendo algunas observaciones al proyecto, ¿no? Entonces, para este caso, a mí se me hace muy interesante hacer una revisión de lo que se ha venido diciendo al respecto en diferentes medios de comunicación, locales principalmente, sobre el problema, ¿no? Porque parecería ser como que el problema de Cabo Cortés, la legitimación o la deslegitimación se está haciendo mediáticamente, ¿no? Entonces, primero me gustaría nada más comentar rápidamente de qué trata el proyecto de Hansa Urbana, ¿no? La empresa inmobiliaria capitalista española que, por cierto, ha tenido muchísimas críticas en Europa, en España, por haber deteriorado de forma significativa el formas de vida, sobre todo ecológicas, ¿no? Ha destruido los litorales. Bueno, Hansa Urbana compró aproximadamente 3.800 hectáreas para llevar a cabo este proyecto, este complejo turístico. Cabo Cortés es considerado por muchos como un monstruo, ¿no? Porque incluye en este complejo aproximadamente 3.655 habitaciones de hotel, 7.816 unidades residenciales, que con esto podríamos estar considerando que alcanzaría unos 30.000 habitantes, de 100 que existen en Cabo Pulmo ahorita, pues. O sea, Cabo Pulmo tiene una población de 100 habitantes, con un complejo de esta naturaleza estaríamos pensando en 30.000 habitantes, ¿no? Incluso más grande que una de las comunidades que se encuentra más cercanas y que está totalmente devastada por el turismo, que viene siendo Cabo San Lucas y San José del Cabo, ¿no? Bueno, también además consideran dos campos de golf con 27 hoyos, una marina de 490 posiciones de amarre, varios centros comerciales y en torno a ello unas 5.000 viviendas para las personas que lleguen a la zona a trabajar en la construcción primero y posteriormente en el manejo, ¿no? En el asunto de los servicios. Es muy similar a la lógica que está en Cancún, ¿no? Sí, y en San Lucas, ¿no? Pero curiosamente siempre, digamos, como ponen como ejemplos estos grandes polos turísticos, Cabo San Lucas y Cancún, y sabemos que cualquiera de estos polos sufre, padece una serie de fenómenos que de ninguna forma ayuda al desarrollo colectivo, ¿no? Al contrario, ¿no? Hay una serie de fenómenos como el narcotráfico, como la violencia, social, la prostitución, ¿no? La drogadicción, que se acrecienta, ¿no? De forma significativa y preocupante, sobre todo, ¿no? Especialmente la prostitución infantil, ¿no? Exactamente, ¿no? En Cancún, bueno, en los dos, pero Cancún es todavía más, se sabe más al respecto, ¿no? Se sabe que existen redes de prostitución infantil peligrosas, ¿no? Para nuestros niños. Ahorita voy a hablar un poquito sobre la forma en que han intentado, desde nuestro punto de vista, moldear a la opinión pública para legitimar un poco este desarrollo turístico, ¿no? Y que tiene sus fases también, ¿no? Me gustaría nada más advertir, pues, como les dije, que parecería que está utilizando tanto el gobierno local, estatal y municipal, incluso federal, y además los desarrolladores turísticos de Hans Urbana, están utilizando la misma lógica que utilizan en otras partes del país, sobre todo que tiene que ver con este aprovechamiento de las condiciones de precariedad en las que viven muchísimas personas para empezar, digamos, como a prometerles, pues, que con un proyecto de esta naturaleza empezarán sus formas de vida a desarrollarse económicamente de una forma económica favorable, ¿no? Bueno, ahora sí, me gustaría ir para un poco poner, digamos, elementos en la discusión. Me gustaría mencionar algunos encabezados de diarios locales, sobre todo dos, que uno es el Sudcaliforniano, que es un diario muy, es el diario, uno de los diarios oficiales, pero con mayor cobertura, ¿no? Y otro de los también diarios importantes, sobre todo que tiene su centro en la parte sur de la península de Cabo San Lucas, que es el Tribuna, ¿no? Y entonces tenemos que, ya se sabía, pues, que hace un par de meses que el proyecto de Cabo Cortés había sido, detenido, por decirlo de algún modo, porque no había cumplido con algunas cuestiones ambientales. Una de las cosas que se les observaron en el proyecto tenía que ver con la planta desalinizadora, ¿no? Porque esta planta desalinizadora tiene un nivel de desecho importante, ¿no? Hay una hipersalinización que se les llama, que atenta directamente con las especies endémicas que se encuentran ahí. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Niña, niña de mis ojos, ¿qué voy a hacer si nada encuentro a mi favor? Si nada encuentro a mi favor, niña. Niña de mis ojos, ¿qué voy a hacer para cambiar todo a mi alrededor? Todo a mi alrededor. Todos me ven como un rebelde de lo peor. Mas soy igual a los demás, sin un disfraz. También me dicen que mi vida está al revés. Y si es verdad, ¿qué voy a hacer para curar mi enfermedad? Niña, niña de mis ojos, ¿qué voy a hacer para cambiar todo a mi alrededor? Todo a mi alrededor. La planta desalinizadora proveerá una cantidad, en Cabo Cortés, de 750 litros por segundo y devolverá 500 litros de amargos y salmueras al mar. Es decir, el 65% del agua necesaria para el proyecto la abastecerá la planta y el 35% restante se tomará de los pozos. La evaluación de impacto reconoce que esta puede ser una de las infraestructuras con mayor impacto por la alta concentración salina del agua de rechazo que se expulsará al mar. La pluma de agua hipersalina saldrá a una profundidad de 7 metros, justo la misma en que se presentan los máximos desarrollos del arrecife, y a 500 metros de la costa, aproximadamente la misma distancia que existe entre la costa. Bueno, una de las formas de argumentar esto es que por parte de los desarrolladores, o bien, como diría el gobernador Narciso Agúndez, de los centros de investigación como el CIPNOR o algunos otros institutos prestigiados y reconocidos en el ámbito de la conservación ambiental, así lo comento ahorita, les voy a decir cuándo lo comento, argumentaban que las corrientes de mar son de norte a sur. Por lo tanto, todos los desechos pues que se regresan al mar no irían directamente hacia el parque natural, sino más bien iría hacia la parte del cabo, ¿no? Eso significa que no va a repercutir o no va a tener repercusiones. No obstante, otras investigaciones e incluso comentarios hechos por la misma población del lugar, se sabe que en algunas temporadas del año las corrientes se invierten y eso repercutiría directamente hacia el arrecife, ¿no? Hacia el arrecife que se encuentra en el parque natural. Bien, bueno, ese es uno de los asuntos que más por lo menos el asunto ecológico o natural que más es más significativo, ¿no? Que hay más preocupante sobre todo, ¿no? Ahora sí, me gustaría ir directamente al asunto mediático, porque aquí se encuentra la legitimación del proyecto o la reinvención del proyecto, ¿no? Y entonces es en dos fases. Una fase que tiene que ver con el gobierno local, con el gobierno de Narciso Agúndez y con el gobierno de Cabo San Lucas, municipal, pues, en donde permanentemente han venido diciendo a la población que este proyecto de Cabo Cortés es necesario para la entidad porque traería aproximadamente, según dice el 19 de agosto de este año al diario Tribuna, el gobernador del estado, Narciso Agúndez Montaño, dice que aproximadamente directamente traería a la zona 2,000 empleos directos, ¿no? Es decir, está pensando que 2,000 personas se van a 2,000 rancheros de la región se van a encargar de la construcción de este complejo, o por lo menos del inicio de este complejo. Y en esta nota el gobernador del estado comenta que el CIPNOR, o sea el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, junto, y aquí el asunto que les comenté, junto a algunos otros centros de investigación prestigiados y especialistas en cuestiones del medio ambiente, están trabajando para subsanar, y entonces cito aquí lo que dice el gobernador, para subsanar los inconvenientes del proyecto, para así echarlo a andar, y sobre todo traiga consigo más de 2,000 empleos directos, ¿no? Eso dice el gobernador del estado en el 19 de agosto en el periódico El Tribuna. El 21 de agosto, fíjense, más o menos el 21 de agosto, en el mismo diario El Tribuna, existe una nota que lleva como encabezado: al proyecto Cabo Cortés sí se le aplicará modificaciones. Vizcarra. Esto en relación a la sentencia de la Semarnat, en la que insiste no es una cancelación del proyecto, sino solamente una serie de observaciones al respecto de algunas inconsistencias ambientales al proyecto. Esto lo afirmó Marco Antonio González Vizcarra, delegado de la Semarnat en la entidad. Este comentario del delegado de la Semarnat en Baja California Sur tiene que ver con unos aires de triunfo por muchos, de que el proyecto de Cabo Cortés se había venido abajo, ¿no? Y no es cierto, o sea, ellos insisten, no se vino abajo, más bien lo que sucedió es que se hicieron observaciones, las cuales, dicho por el gobernador, subsanadas, se echarían del proyecto, ¿no? Bueno, el 2 de septiembre, en el mismo diario El Tribuna, hay otra nota, ya no del gobernador, ya no del delegado de la Semarnat, sino de la presidenta municipal de Cabo San Lucas. Y entonces dice el encabezado: compromete Cabo Cortés cumplir con los lineamientos de autoridades ambientales, Civille, ¿no? Que es la presidenta municipal interina de Cabo San Lucas, porque si recordamos, bueno, el presidente municipal de Cabo San Lucas, que se llama René Núñez, dejó el cargo para aspirar a la candidatura a la gobernatura del estado de Baja California Sur, dejando a Siville como su, como bueno, como la presidenta interina, ¿no? Bueno, y en la nota, y esta nota es muy importante porque aquí nos están diciendo que la estrategia va a cambiar. O sea, la forma de echar a andar el proyecto, mejor, la forma de legitimar el proyecto, va a ser de forma mediática. Dice más o menos en esta nota la presidenta municipal que el gobierno local, o sea, estatal, municipal, incluso habla de Narciso Agúndez, municipal, o sea, ella, los desarrolladores de Cabo Pulmo, además la comunidad, o sea, que ya interviene otro elemento, o sea, el elemento que no se había considerado, que viene siendo la comunidad de la zona, que no necesariamente es la de Cabo Pulmo, sino la de las zonas aledañas, que viene siendo los frailes, la ribera, las cuevas, entre otros, Santiago exactamente. Bueno, en esa reunión se comprometió la empresa a respetar el medio ambiente, pero además hacer un trabajo en la comunidad para dirimir algunas dudas. Dice la alcaldesa, y la cito aquí: el compromiso del desarrollador fue trabajar muy de cerca con la gente de la comunidad para dirimir todas las diferencias y avanzar en el proyecto. Aquí ya se perfila esta segunda estrategia de la que voy a hablar un poquito más adelante, ¿no? Bueno, hay que recordar esta reunión porque es importante. El 2 de septiembre, en el mismo diario El Tribuna, hay una nota que como encabezado tiene: no hay que actuar con tabúes, sino en base a realidades en el caso de Cabo Cortés. Esto lo dijo el director de Ecología Municipal. Lo cito: los desarrolladores no son voraces, como así lo pintan, ni son los bandidos despiadados. Tienen una inversión de 30 años desarrollándose en la entidad y les faltan otros 20. Ya no estamos hablando del gobernador, sino de un director municipal. O sea, tampoco estamos hablando de la parte federal, que es la Semarnat, ¿no? Ni tampoco de los altos funcionarios de los municipios, de los gobiernos locales, sino ya estamos hablando de colaboradores, ¿no? De colaboradores de la que toma las decisiones, por así decirlo, que viene siendo la presidenta municipal de Cabo San Lucas, ¿no? La empresa inmobiliaria que pretende llevar a cabo Cabo Cortés, que pretende llevar a cabo otro Cancún en Baja California Sur, no son despiadados, pues no son rateros, no son explotadores, tanto social como naturalmente, sino son personas que vienen a ofrecernos trabajo, ¿no? Siempre, digamos, como tiene como base el asunto este asunto de que comentó o que he venido comentando, ¿no? El gobernador Narciso Agúndez, ¿no? El asunto del empleo, del desarrollo, de la gente trabajando, ¿no? De los rancheros convertidos en bellboys, maleteros. El 4 de septiembre en el Tribuna empiezan a hablar los regidores, ¿no? Y entonces hay una nota que dice, que como título lleva: si Cabildo ya autorizó Plan Maestro a Cabo Cortés, no hay justificación para decirle ahora no al desarrollo, dicen los regidores, ¿no? O sea, aquí sostuvo el edil Gildardo Rodríguez que es incongruente la postura de los organismos que están en contra del proyecto, porque en reunión efectuada en Los Cabos hace 2 años, donde la empresa presentó manifestación de impacto ambiental, ni grupos ecologistas ni instituciones académicas se opusieron, ¿no? E insiste que se desconoce los intereses que hay detrás de la negación. Bueno, aquí empieza otro elemento a echar meten otro elemento, ¿no? Que tiene que ver con a ver quién está detrás de estas posiciones en contra del desarrollo. No se está suponiendo que los organismos ecologistas están, más bien se está suponiendo que los organismos ecologistas están coludidos con otras empresas inmobiliarias, ¿no? O sea, se está asumiendo que se quiere afectar a Cabo Cortés, que se quiere afectar económicamente a Cabo Cortés, más allá que se quiera conservar el escenario, ¿no?, de Cabo Pulmo. 2 días después, amigos de Cabo Pulmo exponen el diario La Tribuna también respondiendo a donde dicen que en ningún momento ellos tienen intereses que no sean los de la conservación, ¿no? Ahí me gustaría que atendiéramos, es que parecería como que la lucha es mediática completamente. O sea, No hay otra. La estrategia está funcionando, pues. O sea, la estrategia de Cabo Cortés, la estrategia de Hans Urbana y de los gobiernos locales estaba funcionando. Hasta las organizaciones que están defendiendo el patrimonio entran a la discusión mediática, ¿no? Y entonces se vuelve un merequetengue esto, ¿no? Bueno, prosigo. El 8 de septiembre, en el Tribuna hay otra nota donde otro regidor, ahora el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural en Cabo San Lucas, dice que es muy necesario para Cabo del Este, es decir, ya no para Cabo, sino para toda la zona, o sea, para todas las comunidades de la zona, es muy necesario los empleos, porque significan desarrollo, ¿no? Es decir, empiezan a que el problema no se atiende en términos ecológicos solamente, sino en términos sociales, y además que entren actores que están igualmente jodidos que la mayoría de las personas que se encuentran incluso en Baja California Sur, ¿no? Es decir, la gente de las comunidades de la Ribera, de los Frailes, de Santiago, de las Cuevas, etcétera, etcétera, ¿no? Me aparece la idea de que se está preparando el terreno para la segunda fase de la estrategia para legitimar el proyecto Cabo Cortés, ¿no? Bueno, el 30 de agosto en el Sudcaliforniano aparece una nota, ya no de ningún funcionario de los gobiernos municipales, o sea, ya no regidores, ya no directores municipales de ecología, ya no presidenta municipal, incluso ya no de gobernador, sino del director de desarrollo económico, promoción y desarrollo económico, ¿no? El exrector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. El que saqueó a la universidad. Exactamente, el mismo que saqueó la universidad, bueno, junto con otros, pero él es una de las figuras centrales, menciona que grupos minoritarios manipulan a los ambientalistas para frenar proyectos. Esto lo advierte Jorge Valle, ¿no? Y entonces voy a citar lo que dice Jorge Valle. Dice, al gobierno del estado le preocupa sobremanera la actuación de grupos minoritarios que, amparados en el discurso de la conservación y la defensa del medio ambiente, que buscan a toda costa y a cualquier costa frenar todo proyecto turístico que se pretende desarrollar en nuestras costas, olvidando que el hombre es también un recurso natural que requiere más y mejores oportunidades. Bueno, varias cosas que hay que comentar de lo que dice Jorge Valle, ¿no? Nuestro rector o bien el nuevo promotor de desarrollo económico del estado. Una de las cosas es minimizar el trabajo de los organismos ambientalistas, intentando hacer suponer que los compas son digamos, promotores de otro desarrollo o otro tipo de desarrollo turístico, pero sobre todo que son enemigos del desarrollo de Baja California Sur. Eso por un lado, pero además intentan exclusivamente cifrar el problema en el desarrollo social, es decir, sin dar cuenta del problema ecológico que esto implica, ¿no? Bueno, esa es ahorita la lectura que hago rápida, ahorita podemos discutir al respecto, ¿no? Cito otra cosa que dice Jorge Valle, ¿no? Estamos viendo que ante cualquier proyecto que se pretende desarrollar en costas del estado, surge una organización opositora, y en muchos de los casos son encabezados por personas ajenas a los intereses y esfuerzos de los californianos. No sé, también me gustaría que lo discutiéramos más al rato, pero aquí hay una carga xenófoba fuertísima. Promueves de alguna u otra forma la marginación, ¿no? Y procuras un pensamiento único, parecería que es el único pensamiento que ellos están proponiendo, ¿no? Y termino con la cita de Jorge Valle, dice, los sudcalifornianos han sido reconocidos a nivel nacional e internacional por su vocación conservacionista y de protección al medio ambiente. Chin. Entonces, bueno, hasta aquí la primera estrategia de las generar las condiciones para una segunda estrategia que se repite, valga adelantar, en otros proyectos capitalistas, que viene siendo el de Paredones Amarillos, y no sé exactamente si en el del Arco, ¿no? Pero que tiene que ver con la utilización de las comunidades que se encuentran participando directamente en esto, ¿no? ¿Por qué digo lo anterior? Bueno, porque el 19 El 19 de septiembre, hace un mes, más de un mes, ¿sí? Empiezan a aparecer notas en el Sudcaliforniano y en el Tribuna. Ya no relacionadas, ¿saben? Desaparecen de la agenda mediática las opiniones gubernamentales al respecto del proyecto de Cabo Cortés. O sea, ya no se escucha más o se escucha menos. Y ahora aparecen otro tipo de noticias o otro tipo de información. Y esta información tiene que ver con la relación que empieza a aparecer entre la empresa inmobiliaria de Cabo Cortés y las personas que habitan en las comunidades aledañas a lo que va a ser el complejo turístico Cabo Cortés, ¿no? Y entonces tenemos que el 19 de septiembre hay una nota en el Sudcaliforniano, en la página 3A, que dice: vecinos de varias comunidades marchan para que se autorice el proyecto de Cabo Cortés. Ya no es necesario que los funcionarios de gobierno legitimen el proyecto de Cabo Cortés, porque la misma comunidad, o sea, la misma gente que va a intervenir trabajando, como dijo hace ratito el Cuauhtémoc, de maleteros, de taxistas, etcétera, etcétera, están legitimando ya eso, ¿no? Y entonces, el 2 de octubre hay otra nota que dice: los ejidatarios reconocen la buena disposición de la empresa. Se manifiestan familiares o familias de Cabo del Este, ¿no? Ya no de Cabo Pulmo, sino Cabo del Este, para que el desarrollo Cabo Cortés inicie lo antes posible su construcción y que tanto las autoridades como esos grupos ambientalistas den la oportunidad de que este proyecto, que les traerá progreso y sustentabilidad, no tenga más impedimento, ¿no? Incluso este 2 de octubre, la nota principal, o sea, el encabezado, en la primera nota se encuentra este título, ¿no? Cabo Cortés apoyará a ejidatarios, ¿no? Directivos de Grupo Cortés, de Grupo Cabo Cortés, que construirá un gran desarrollo turístico en la ribera, firmaron un convenio con los ejidatarios del lugar, que tendrán preferencia al contratar mano de obra al iniciarse el proyecto, ¿no? O sea, lo que le están prometiendo es que ellos van a ser los que van a trabajar en la construcción, ¿no? Suponiendo de que el argumento social principal es que siempre quienes construyen o quienes levantan esos complejos turísticos, no necesariamente la gente de la localidad, sino más bien aparece un flujo migratorio de otras partes del país para echar a andar o para levantar estructuralmente el complejo, ¿no? Entonces aquí ya se hace una firma, ¿no? Y se les promete que va a haber trabajo. La misma lógica que inició con el argumento, con el comentario de Narciso Agúndez, nuestro gobernador, pues. El 17 de octubre, en la página central del Sudcaliforniano, hay otra nota que dice: marcha vehicular en apoyo a Cabo Cortés. Familias ribereñas quieren empleos, ¿no? Y el 24 de octubre, la nota central también es sobre Cabo Cortés y dice: urge crear fuentes de empleo en la ribera, ¿no? Dicen los ribereños: la pesca ya no es suficiente para dejar ganancias necesarias para alimentar a nuestras familias, señalan los pescadores, ¿no? Es decir, ya no, esta segunda fase de la estrategia, de la nueva estrategia, incluso lo que la caracteriza como una nueva estrategia, se da a través de una lucha entre los pobladores de la zona en contra de los pobladores que están en contra del proyecto de Cabo Cortés, ¿no? Eso es un poco lo que se mueve mediáticamente en los últimos días, en los últimos meses, sobre el proyecto de Cabo Cortés, y que tiene que ver con esta nueva estrategia. Una legitimación del proyecto a través de los socialmente afectados. Bueno, no sé si alguien tenga algún comentario al respecto, ¿no? De cómo ven el panorama. ¿Por qué no mandamos a... cortar un bloque, ¿no? Órale, mandamos a una, sí. una rolita. Sí. ¿Sí? ¿Qué les caería escuchar ahorita? Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato, ni me ponica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó.